La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Fuerte al Medio es un clásico de La Mar en Coche y ahora más que nunca necesitamos a un Santiago Marino de bolsillo constante, porque había una vez un país que había logrado una ley de servicios de comunicación audiovisual que se aplicaba poco pero mal y también además nos parecía que era el piso, aunque sea, para poder empezar a discutir algunas cuestiones de la democracia de las comunicaciones. Pero después vino una gente que empezó a comerse ese piso mínimo que teníamos para empezar a discutir y así estamos hoy en algo que hay que preguntarle a quién más que a Santiago Marino, que es dónde estamos parados y qué ha quedado de la ley de servicios de comunicación audiovisual hoy. Bienvenido, Santi. Gracias, Diego. Aquí estamos, de nuevo, como hace 11 años. Este es el año 11 de Fuerte al Medio en La Mar en Coche, porque es el año 11 de La Mar en Coche. Y este programa, y la columna también, a mí me parece que son antidiluvianos. Es decir, discute el programa en general y la columna en particular, analiza el rol de los medios desde antes que los medios analizaran el rol de los medios, desde antes que fuera tema, desde antes que Clarín... lo hace desde cuando Clarín era un medio afín al gobierno kirchnerista, lo hizo cuando Clarín pasó a ser la corpo de la OPO, pidió por una ley de la democracia que regulara el sistema de comunicación y los medios desde antes que el kirchnerismo descubriera los 21 puntos por una radiodifusión democrática. Es decir, que desde el programa en general y desde la columna criticamos incluso el proceso de aplicación de la ley en aquel momento histórico que denominamos Avenida Clarín como momento, y lo seguiremos haciendo ahora que Clarín es ultraoficialista e incluso ahora que la Nación es oficialista casi como nunca en su vida. No nos animamos a decir como nunca, porque hubo algunos periodos mucho más afines incluso a sus propios intereses, pero ahora que cambió el escenario nosotros seguimos en el mismo lugar, y esto no implica que tengamos una mirada sesgada o que nos resistamos al cambio o a la evolución, porque efectivamente la columna ha pensado, ha crecido y ha trabajado y repensado algunos temas en estos 10 años cumplidos y 11 corriendo, sino porque queda muy claro desde dónde es que hacemos este análisis. Lo hacemos desde la militancia por el derecho a la información, pero también por el estudio pormenorizado y detallado de esto que denominamos en la primera columna hace 10 años, que fue como una especie de marco teórico, las políticas de comunicación que son el tema central y que luego estalló por todos lados en este tiempo. Todo este introito nos lleva a pensar en La Devastación, que es el título que le di a la primera columna de 2016, en donde intentaremos dar cuenta del estado de situación que ha sucedido desde minutos antes de la Navidad del 2015, cuando hablamos por teléfono desde la Ruta 14, haciendo la última columna de Fuerte al Medio del año pasado, hasta el viernes, podríamos decir, hasta el jueves, de hecho, porque efectivamente el jueves tuvimos la última novedad en términos de regulación, es decir, en términos de decisión del Estado, cuando se aprobó uno de los decretos de necesidad y urgencia del gobierno de Macri respecto del sistema comunicacional, porque en realidad podríamos decir hasta hoy a la mañana, cuando nos enteramos de el despido masivo de trabajadores de la empresa CN23, que fue comprada por Cristóbal López para complicar toda la situación, el titular de un medio que creció al calor de la pauta oficial del kirchnerismo, el multimedio oficialista denominado desde los medios hostiles al kirchnerismo, que hoy, acomodándose hacia la vereda del sol, toma esta decisión que va en la línea de las decisiones del sector privado en términos de trabajadores despedidos, salarios no pagados, etcétera. Ahí está Radio América sin transmitir desde hace casi un mes. Ahí está Tiempo Argentino reapareciendo hoy después de 24 días. Solo por la voluntad de los trabajadores reapareciendo, porque reaparece de manera digital, porque ellos quieren seguir comentando algunas noticias. Absolutamente. Y que se pone en línea con las decisiones tomadas en materia del empleo público desde los últimos días de diciembre en adelante, en distintos sectores, por supuesto también en el de la comunicación y la cultura. Algo llegamos a analizar en diciembre sobre las primeras decisiones que tomó el gobierno de la Alianza Cambiemos y las medidas de Macri. Pero el verano trajo novedades que tienen una intensidad y un impacto inesperados. Pero no inesperados por el sentido hacia donde van. Uno podía percibir, incluso antes de la asunción del propio Macri, que no solo iba a transformarse la relación gobierno-medios, dejando atrás el conflicto como eje articulador. De hecho, recordamos aquella conferencia de prensa de Marcos Peña diciendo terminó la guerra contra el periodismo, sino por lo duradero de los impactos. Es decir, eso es lo más relevante, a mi modo de ver, de lo que ha pasado en estos primeros meses del gobierno macrista. Los cambios producidos tienen un impacto duradero, incluso más allá, que va más allá de lo que el propio gobierno aparenta comprender, que incluso podría jugarle en contra en algún momento. Y son más profundos de lo que uno esperaba. Es decir, uno no esperaba que Macri derogara por decreto la ley audiovisual integralmente. De hecho, eso no sucedió. Imaginaba una política que fuera en un sentido más pro mercado, de diálogo con las empresas. Ahora, la aceleración que tuvo ese conjunto de decisiones fue demasiado potente para el poco tiempo y sobre todo para lo que se capitaliza políticamente respecto de esto. Por ejemplo, para un gobierno tan preocupado por la mirada externa, en algún sentido. Es decir, un gobierno que en materia de comunicaciones manifiesta, lo que en otros ámbitos también, le importa más la mirada y el dedo acusador de algunas organizaciones supranacionales que lo que puede decir la organización de medios comunitarios que critica la derogación del artículo 45. En esa línea, entonces, uno debe hacer un primer rastreo. Y decir, bueno, ¿qué hizo el macrismo para que sea posible plantear esta cuestión? El gobierno creó el Ministerio de Comunicaciones, esto lo llegamos a analizar en Fuente al Medio, con un ministro que es absolutamente pro-mercado, pero además que desconoce lo que está regulando. Y casi como el primer minuto de Fuente al Medio de 2016, reconoció la semana pasada que se está enterando de que es Internet, aproximadamente. Está sorprendido porque alguien puede hacerse un estudio en algún lugar del país y utilizar la digitalización y que eso sea evaluado desde Boston. Adjuntar archivo, digamos, Aguad. Exactamente. Yo creo que ahí hay que hacer un juego de edición con una buena música que en loop o en alguno de esos recursos pueda mezclar dos conversaciones de distintos momentos y usar unos segundos del discurso de Carlos Menem diciendo se va a licitar una obra para lanzar al espacio un satélite que pueda, una nave espacial en realidad, y que pueda decidir si va a Japón o donde sea, con el planteo de Aguad explicando cómo funciona Internet y cómo se adjuntan archivos. Pero estamos hablando del Ministerio de Comunicación. Y mientras hacemos el GIF que propone Santiago Marino y esa articulación, van desguazando toda la comunicación audiovisual. Así que mejor salgamos del chiste de que Aguad no conoce Internet, porque mientras va desguazando. Absolutamente. Segunda cuestión, disolvieron la AFCA y la AFTIC, es decir, los organismos creados por la Ley Audiovisual y la Argentina Digital, y se creó el ENACOM, que es un organismo que no solo opera en el ámbito de las telecomunicaciones más la radiodifusión, sino que generó una transformación central, que es de la que yo entiendo implica improvisación, desparpajo, pero generará advertencias internacionales más penalizantes que las locales, porque ese ENACOM tiene 7 miembros, como tenía AFCA, 4 son dispuestos por el Poder Ejecutivo directamente, de hecho ya están sus nombres, ya están en funciones, y uno lo puso Clarín, otro Telefe, pero no estoy diciendo a Santiago Marino, que conoce el detalle de los nombres para quién trabajaban, digo, el gerente de Telefe Contenidos hasta noviembre del 2015 es uno de los directores del ENACOM, y además, los otros 3 que faltan le darán mayoría absoluta al gobierno, dado que uno será por la minoría de la Alianza Cambiemos en el Congreso, es decir, tendrá 5-7, pero además de todo, estos pueden ser revocados por el Poder Ejecutivo sin dar explicación alguna a partir de que se ha avalado este decreto de necesidad y urgencia en la semana pasada. Este gobierno además administrará la pauta oficial de Nación, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, es decir, las 3 pautas oficiales más potentes, a las que le podríamos agregar las de las empresas estatizadas durante el kirchnerismo, que son grandes anunciantes, Aerolíneas Argentinas e YPF, para ir teniendo, por la cual hacen más de lo que le piden los medios afines que están negociando pauta. Hay algo interesante que apareció en los últimos días y que vos me lo marcabas recién fuera de micrófono, que es, ¿se percibe algún golpecito, alguna advertencia, algún llamado de atención en algún tipo de editorial? Van der Koy en Clarín ayer señalando que tal vez no esté tan legalmente detenida Milagro Sala, o alguna crítica que vos adjudicabas a Pablo Sirven en su columna, pero me parece que son como dos mecanismos para negociar. O sea, somos todos los oficialistas que podemos, y un poco más, pero también te demostramos la capacidad de pegar cuando negociemos esta pauta oficial que está en juego y sobre la que todavía no se decidió. Esa crítica por abajo al macrismo que puede aparecer hoy en Clarín y en La Nación tiene que ver, me parece, también con no perder toda la credibilidad de una, ¿no? De algún modo mostrar que hay algo en el oficio periodístico que todavía vale la pena. El capital simbólico del que tanto advirtiera Fontevecchia a Clarín durante el conflicto desde la 125 en adelante, y que puso casi en jaque, para mí, a la construcción de la imagen del Grupo Clarín, que hace que incluso hoy, por ejemplo, la revista Barcelona se quede corta, advirtiendo sobre notas que defienden a un gobierno. El gobierno de la Alianza Cambiemos vacía de contenidos la TDA, la Televisión Digital Abierta, y las señales han convertido, por ejemplo, a mi modo de ver, porque soy muy de consumir contenidos deportivos, una gema de la TDA, que es la señal Deporte B, en una especie de señal de cine del recuerdo, porque con la caída de los contratos de los periodistas que allí trabajaban, no hay más programación en vivo, salvo la NBA, que le queda como derechos, y entonces a partir de ahí se ve que hay una decisión de vaciar de contenidos la producción que hacía el Estado Nacional. Tomó medidas favorables a algunas empresas específicas, que se benefician de modo directo e indirecto en Fútbol para Todos. La cuestión Fútbol para Todos, que hablaremos en alguna columna por venir, implicó ahora la transmisión a precio baratísimo de los partidos de fútbol en los canales de TV abierta, que pueden pautar publicidad comercial y que además usan esos contenidos para divulgar los propios capitalizar de este modo el rating. Digo, cada medida será evaluada con tiempo en Fuerte al Medio, pero todo opera, todo sucede en aquel escenario del sistema comunicacional argentino que tantas veces describimos en Fuerte al Medio, que es el de un mercado muy dinámico. Y cuando digo dinámico, no digo solo que hay muchos jugadores que aparecen y bajan y entonces hay novedades, sino también en que si uno le sacaba una foto al sistema de medios y estructura de propiedad en noviembre del año pasado y la saca hoy, encuentra muchos cambios, no solo porque Cristóbal López se compró parte de los medios N23, no solo porque no tenemos claro quién dirige Rock and Pop y entonces cómo cambió su programación respecto de quién es efectivamente el verdadero dueño, sino porque hay muchos cambios de figuras, hay inversión publicitaria potente, es un sistema comercial concentrado, fuertemente extranjerizado, y que la ley audiovisual sancionada en 2009 y hachada durante el verano del 2016 no pudo y no quiso cambiar en su aplicación. La política de comunicación de Macri está articulada básicamente en dos medidas muy concretas, que son el decreto 13 y el decreto 267. Olvídense los números, lo que estoy diciendo es que son dos decretos que se articulan y que materializan, son los ejes de la implementación de las decisiones del gobierno de Macri. Primera advertencia, no solo preocupa la forma de implementación de cambios, es decir, una decisión unilateral del Poder Ejecutivo Nacional, reformando leyes sancionadas, una con amplias y diversas mayorías, participación social, y otra sancionada en el Congreso, sin participación social, etcétera, como Argentina Digital, con una firma. También preocupa la forma porque son decretos de necesidad y urgencia que tienen pésimamente argumentada la necesidad y la urgencia de su aplicación. Técnicamente están mal elaborados, pero también preocupan los contenidos de esas medidas. Es decir, insisto en esta idea, política de comunicación del macrismo, articulada en dos medidas concretas, que preocupan por la forma y por el impacto de su transformación. Es importante, Santi, ver cuál es el contenido de estos dos decretos para entender también algo de la impronta macrista más allá de las comunicaciones, ¿no? Sí, me parece que lo que hace en materia de política de comunicación materializa un modo de gestionar el Estado que sucede en todos los ámbitos. Aquí hay una idea para rescatar. Nosotros, un conjunto de investigadores de distintas universidades del país y ahora del mundo se han sumado en las adhesiones, elaboramos un documento muy crítico respecto a estas medidas, lo pueden ver, circula en la web, lo vamos a colgar en nuestro Twitter, etcétera. Pero en la discusión del texto marcábamos esta cuestión. Hay en la política de comunicación como una especie de globo de ensayo, de operaciones, de mecanismos, hasta dónde se puede ir. Yo creo que lo de Milagro Sala va en esa dirección también, porque opera justo en espacios que la opinión pública, volcada a votar masivamente a la Alianza Cambiemos, había criticado mucho, sobre todo en el último tiempo, del gobierno kirchnerista. Es decir, fueron allí donde había cierta empatía de que se generaran cambios, a pesar del apoyo social que tiene la ley audiovisual en su conjunto. Las políticas de comunicación tienen enormes y multifacéticas implicancias en la construcción democrática, en el desarrollo comunicacional del país, por ende deben ser fruto del debate y el consenso, no lo son. Primer elemento para evaluar cómo opera el gobierno de Macri en general, en este caso en el sistema comunicacional. Los decretos de necesidad y urgencia contravienen pactos internacionales, los cambios que plantea se tragan limitaciones establecidas por distintos organismos, Defensoría de la Libertad de Expresión, de la OEA, la ONU, para plantear algunos a mano rápidamente. Pero además impiden establecer políticas a largo plazo, es decir, manifiesta también cierta improvisación, desconocimiento y guiño todo el tiempo al sector privado comercial. Porque están mal justificadas, porque tienen efectos más duraderos de lo que se reconoce desde la propia gestión, y sobre todo porque el contenido de esos decretos niega el objetivo planteado por sus autores, que es regular la convergencia. El argumento de Aguad y de los autores involucrados en estas decisiones para cambiar la ley audiovisual no solo es que era una ley anticlarín, que era la ley K de medios, etcétera, todo lo que escuchamos muchos años, sino también que era una ley vieja, que nació vieja y que debe ser adecuada porque la tecnología hoy va a una velocidad mucho más rápida que la de la regulación. Ese argumento tiene dos falacias. Uno, como argumento en sí mismo, que es si la velocidad de la tecnología es la que establece las condiciones de regular, entonces no se podrá regular nunca, que es una definición sobre la que se habla en muchas investigaciones sobre Internet, que en realidad es no hagamos nada porque el mercado es mucho más veloz. Digo, lean el libro de Natalia Suazo sobre Internet, todas estas publicaciones que en realidad lo que están planteando es dejen al mercado estado inútil y lento para regular. Pero la segunda cuestión es que no se puede desarrollar un sistema convergente con el zaparrastroso marco regulatorio que ha quedado luego de las transformaciones que la ley audiovisual le generó a la, que los decretos de necesidad y urgencia le generaron a la ley audiovisual. Dijimos, crea una nueva autoridad con mayoría para el Poder Ejecutivo, que puede remover además sin razón de causa a los otros directores. No hay participación ni control social ni del Congreso. Y redujo fundamentalmente los límites a la concentración de la propiedad. Los redujo drásticamente. Antes había que tener 24 licencias como máximo y hoy se puede tener todas las que se quiera. Eso se combina con otra medida muy relevante, que es quitó a la televisión por cable de la ley audiovisual. Es decir, la ley audiovisual no regula más al mercado de televisión por cable, ahora es regulado por Argentina Digital. Mientras tanto, el gobierno elabora un proyecto de ley que reemplazará a las dos, lo cual es falso, ya diremos por qué. Y a partir de allí, por ejemplo, el sistema más relevante de los consumos culturales de la Argentina, que es la TV por cable, hoy está regulado estrictamente como un mecanismo de telecomunicaciones. Estamos diciendo que el decreto eliminó las exigencias, eliminó los topes a la concentración en un mercado que tiende naturalmente a la concentración. ¿Cuál es el argumento para estos cambios? Que el gobierno va a proponer una ley pronto para reemplazar estas dos normas. No va a suceder. ¿Por qué? No va a suceder en primer lugar porque el objetivo buscado por el gobierno ya fue conseguido, que era desactivar el marco regulatorio de la ley audiovisual. Y en segundo lugar es, ¿para qué lo va a hacer si no tiene los votos suficientes? Y por lo menos no lo va a hacer hasta 2017, cuando podría, ganando una elección de medio término, establecer el dominio en el marco regulatorio o en el Congreso para todos los marcos regulatorios. Tenemos muchas ideas sobre cómo va a seguir la cuestión, tenemos muchas respuestas a la pregunta de qué hacer. Tenemos todo el año para seguir pensando en Fuerte al Medio. Santiago Marino, aquí el clásico en La Mar en Coche.